que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Si quiere mi machete, se muestre. Si quiere mi machete, se muestre. Si quiere mi machete, se muestre. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, prepizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. Escucha las voces de los chicos y chicas de las escuelas públicas. Escucha Hora Libre. De lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía y de 2 a 3 de la tarde. Hora Libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela Comunicación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Haciendo Lío, el programa de misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Este es el último programa antes de que comience un momento muy esperado del año, que es el receso invernal. Así que seguramente durante las próximas dos semanas van a estar escuchando programas también de Hora Libre, pero refritados. O sea que ya los hemos pasado en alguna otra oportunidad. Porque vamos a estar descansando las próximas dos semanas bien merecidas después de un año de mucho trabajo. Les recordamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación. Y lo que hacemos acá es contar qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso hoy tenemos una escuela invitada, que es la OEA, la escuela número 4 del Distrito Escolar 8, Organización de Estados Americanos. Tengo acá en el piso a chicos de séptimo grado A que van a pasar a presentarse arrancando por mi derecha. ¿Su nombre, señor? Alejo. Alejo. Lautaro. Dylan. Leonel. Nicolás. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Están tranquilos, relajados? Turi. ¿Cómo? Más cerquita del micrófono. Turi. ¿Qué es eso? ¿Hay algunos vocablos que forman parte de la jerga de esta preadolescencia que todavía no los tengo? Es un meme. ¿Es un meme? Bien. ¿Y eso? ¿Y qué significa? A ver, la traducción, ¿cuál sería? ¿También mal? No, turi. Es que no hay una letra. Todo tranqui. Así. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bueno, bien, me alegra. ¿Ustedes estuvieron trabajando con quiénes? Para venir a acá a la radio. ¿Con qué seños estuvieron trabajando? Marcela. Con la seño Marcela López, con la seño Marianela Galarza. Muy bien. Y por parte de Programa Rec estuvieron trabajando con nuestra querida compañera Paula Salvochea y con Estela, que también está ahí afuera. Y hoy los acompaña el director, Mariano, al quien le mandamos un fuerte abrazo. Así que hay que esforzarse más que nunca porque tenemos al dire acá afuera que vino especialmente a acompañarnos a esta visita a la radio. ¿Cómo fue el viaje? Porque ustedes cuéntenme de qué barrio vienen. De Caballito. Vienen de Caballito, o sea que es un viaje bastante largo, ¿no? Sí. Para mí no fue tan largo. No fue tan largo. ¿Cómo vinieron? En micro. En micro, bien. ¿Y a qué hora salieron más o menos de la escuela? 1:30, 2:45. En 15 minutos de Caballito, no, segurísimo que no están. Habían dicho que nos íbamos creo que a las 12 y pico o algo así. Bien, bien. Hoy es un día complicado para viajar, pero yo llegué afortunadamente súper temprano porque salí con tiempo y al final no fue tan engorroso. Bueno, ustedes estuvieron trabajando acerca de mujeres importantes de la historia. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Bien. Y vamos a hablar a lo largo de este programa de distintas mujeres que ustedes reconocen como importantes, que son todas argentinas, ¿no? Sí. ¿Por quién arrancamos? ¿Este bloque de qué mujer va a hablar? Por Eva Perón. Van a hablar de Eva Perón. Bien. ¿Y cómo fue investigar acerca de la historia de Eva María Duarte de Perón? ¿De dónde surge esta idea? ¿Se les ocurrió a ustedes? ¿Se le ocurrió a la Senio? No, nos tocó porque tipo... No, claro, fue como... nos tocó básicamente, nada más. ¿Cómo? Nos tocó. Les tocó. Claro. O sea, no hay elección. Ustedes. Fue un trabajo que quiso hacer la Senio Marcela. Bien, fue un trabajo que quiso hacer la Senio Marcela, perfecto. ¿Y cómo fue acercarse a la historia de esta mujer? ¿Ya la conocían? Yo sí, pero por nombre nomás. Sí. Bien. ¿Vos por nombre? Yo también. ¿Vos también? ¿Acá el resto? Sí. ¿En sus casas, por ejemplo, les contaron acerca de Eva? No. Yo no. Lo único que sabía que era una... Fue una presidenta. Es lo único que sabía. Presidenta. Vamos a escuchar, ¿les parece primero la biografía? ¿Qué es lo que ustedes investigaron acerca de Eva Perón? Y después seguimos hablando acá en el piso de Hora Libre. Eva Perón nace el 7 de marzo de 1919. Eva María Duarte, también llamada Eva María Duarte de Perón y más conocida normalmente como Evita, fue una política, actriz en Argentina muy importante. Primera dama de la nación argentina durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón. En 1848 fundó la Fundación Eva Perón, mediante la cual construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre niños mediante campeonatos que abarcaban todo el país, otorgó becas para estudiantes, ayudas para las viviendas y promocionó a la mujer en diversas facetas, adoptando así una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, constituyendo el vínculo directo entre Juan Domingo Perón y los sindicatos. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino. En 1951, debido a las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita como componente de fórmula de Perón como candidata a vicepresidenta. aunque renuncié el 31 de agosto, día del renunciamiento. Fue declarada oficialmente jefa espiritual de la nación y falleció el 26 de julio de 1952 por un cáncer de cuello. Bueno, ahí escuchábamos esta biografía que los chicos y las chicas de la OEA armaron sobre Eva Perón. Hay un montón de información ahí, un poco también para rectificar algo que contamos recién, que no fue presidenta Eva, pero sí fue candidata a la vicepresidencia. ¿De dónde sacaron toda esta información? Wikipedia. Wikipedia, gran aliada Wikipedia. Pero yo recomiendo siempre igual no ir a un solo lugar a sacar la información. Ir como... No, igual buscamos en varios lugares, encontramos la gran mayoría la misma información. Excelente. ¿Por qué es importante buscar en varios lugares? A ver, contanos. Por si acaso hay una información distinta o hay algo más importante. Exacto. Entonces ahí vamos comparando, ¿no? Si hay un lugar que dice una cosa, pero hay tres que dicen otra distinta y probablemente haya un error. Eso tiene que ver con trabajar con distintas fuentes de información e ir comparándolas para seleccionar la más confiable. Bien, entonces, buscaron esta información en Wikipedia. ¿Qué hicieron después con todo eso? ¿Un recorte o así tal cual grabaron la biografía? Recortamos cosas. Tipo... Recortaron cosas, eligieron las ideas principales. ¿Y quiénes pusieron las voces para esto? ¿Ustedes? ¿Quién grabó esto? O sea, falta una persona y fueron todos menos yo. Bien, recordemos los nombres. ¿Quién faltó hoy? Matías. Matías puso la voz. ¿Quién más puso la voz? Diga su nombre que estamos en radio y no nos ven. Lionel. No. Matías, Lionel, ¿quién más? Lautaro. Y Dylan. Bien. Y yo, y Nicolás. Así, me imagino que los están escuchando del otro lado, ¿no? ¿Algún familiar? ¿Alguien está escuchando ahí del otro lado? No sabemos. Pero está bueno mencionar los nombres para que ahí sepan que están acá ahora en el piso de Hora Libre. Igual les cuento que por ahí, si no los están pudiendo escuchar ahora, este programa va a estar subido a nuestra página, a nuestro sitio web, que es www.programarec.com.ar www.programarec.com.ar. Ahí van a poder encontrar este programa, un montón de fotos y van a poder compartirlo, ¿sí? Con quien quieran. Por ahí tienen ganas de que alguien lo escuche, bueno, va a estar ahí subido, pueden informar esto a sus familias también. Bueno, seguimos entonces en este bloque sobre Eva Perón, porque ustedes estuvieron trabajando sobre mujeres importantes de la historia. Y también prepararon una entrevista donde hablan dos expertos sobre la vida de Eva. ¿Quiénes son los dos expertos que hablaron sobre la vida de Eva? Yo me llamo Dylan y mi compañero... Lionel. Bien, ¿ustedes se pusieron como en el papel de expertos? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue fácil? Nos tomó algo de tiempo, pero al final pudimos lograrlo, lo que queríamos. Bien, y contame, ¿dónde fue que grabaron? Grabamos en un salón que estaba en la escuela, era el salón de... De música. ¿Grabaron en el salón de música, con algún seño o solos? Lo grabamos con el resto de los compañeros que están en nuestro grupo, y también la profesora Paola. ¿Y con Paula? Sí. Bien. ¿Y fue fácil grabar o hubo que volver a intentarlo varias veces? Y más o menos, ya que uno de nuestros compañeros se trababa. Pero al final pudimos lograrlo. Bueno, vamos a escuchar entonces esta entrevista que dos expertos tienen donde hablan sobre la vida de Eva Perón. Hola, bienvenidos. Ahora vamos a entrevistar a dos investigadores de Eva Perón. ¿A qué edad empezó radioteatro? Ella empezó radioteatro a los 13 o 14 años. Le dieron la oportunidad de actuar por primera vez en el escenario de Junín. ¿En dónde estudió? Bueno, ella estudió, si mal lo recuerda, en la escuela número 1 de Junín. ¿En dónde murió? Eva Perón murió en Buenos Aires en 1952. ¿Cuándo se casó? Eva Perón se casó el 22 de octubre de 1945 en la iglesia San Francisco de Asís. ¿Por qué luchaba Eva? Ella decidió que las mujeres tengan derechos porque son iguales que los hombres y exigían sus derechos por la injusticia. ¿Escribió libros? Sí, ella escribió los libros, se llamaban La razón de mi vida, escrito en 1951, y Mi mensaje escrito en 1952. ¿En qué año fundó la Fundación Eva Perón? Ella fundó la fundación un 8 de junio de 1948 con el objetivo de remediar la escasez de vivienda social y realizar obras en beneficio de los sectores más postergados. La fundación funcionó hasta 23 de septiembre de 1955. ¿Qué se hacía en la fundación? Se encargaba de construir hospitales, escuelas, hogares para ancianos, para los jóvenes que llegaban del interior del país para estudiar. Muchísima información ha recopilado este grupo. Se nota que hubo un trabajo de investigación muy profundo. ¿Cuál fue el dato de todos los que investigaron que más le llamó la atención? A mí me llamó mucho la atención de cómo murió. ¿Querés recordarnos cómo fue? Por si alguien no prestó atención ahí del otro lado. De un cáncer de cuello de útero. De un cáncer de cuello de útero. La pasó muy mal. Era muy joven Eva, aparte, cuando murió. 30 y pico años. Exacto. ¿Qué otro dato le llamó la atención? De lo que hizo por las mujeres. ¿Y te acordás qué fue lo que hizo? Les otorgó más derechos. Exacto, exacto. ¿Por acá? A mí me llamó la atención los libros que hizo. Los libros que hizo. Y me gustaría leer alguno de esos para saber de qué se trata. Mirá qué bueno. Bueno, bien, habría que conseguir. Quizás en la biblioteca de la escuela haya alguno. ¿Por ahí qué datos le llamó la atención? ¿Alguno en particular? A mí me llamó igual la atención cómo murió. También, cómo murió. ¿Y Lionel? A mí también me llamó bastante la atención los libros que escribió. Los libros que escribió. Fueron un montón de libros y muy interesantes. ¿Suelen leer libros ustedes? No. Más o menos. No, yo no. No. ¿Por ahí? Prácticamente no. Prácticamente no, ahora cambió, ¿no? ¿Y en la compu suelen leer artículos, noticias, información o algo que les interese? Sí, sí. Sí. No. Ay, no. Bueno, no, sí. Estamos entonces en el bloque sobre Eva Perón, en un proyecto en el que estuvieron trabajando los chicos y las chicas de séptimo grado A acerca de las mujeres importantes de la historia. Y ahora tenemos un fragmento que ustedes eligieron del discurso pronunciado el 23 de septiembre de 1947 en Plaza de Mayo con motivo de la sanción de la ley que otorgó el derecho al voto a la mujer argentina. Vamos a escuchar este fragmento que ustedes eligieron porque acá queda muy clara la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de audaces amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. El camino ha sido largo y penoso, pero para gloria de la mujer, reivindicadora infatigable de sus derechos esenciales, los obstáculos opuestos no la arredraron. Por el contrario, le sirvieron de estímulo y acicate para proseguir la lucha. A medida que se multiplicaban esos obstáculos, se acentuaba nuestro entusiasmo. Cuando más crecían, más y más se agigantaba nuestra voluntad de vencer. Y ya al final, ante las puertas mismas del triunfo, las triquiñuelas de una oposición falsamente progresista intentó el último golpe para dilatar la sanción de la ley. La maniobra contra el pueblo, contra la mujer, aumentó nuestra fe. Y era y es la fe puesta en Dios y en el porvenir de la patria, en el general Perón y en nuestros derechos. Escuchábamos un fragmento del discurso emblemático de Eva Perón y acá me contaban, fuera del aire, que ustedes escucharon este discurso, en realidad vieron este discurso, ¿no? ¿En dónde fue que lo vieron? En biblioteca. ¿Y qué les pareció? ¿Ya lo habían visto en alguna otra oportunidad o fue la primera vez que vieron algo así? Yo lo vi por primera vez. ¿Y qué te pareció? Interesante. Interesante. ¿Nos describen qué veían en ese video? Había una... ¿Estaba Eva sola? No, estaba... Creo que estaba con Juan Domingo Perón. Bien. ¿Y había gente? ¿Había otras personas? Sí. Multitudes, ¿no? Multitudes. ¿Y qué recuerdan para contar a nuestros oyentes acerca de ese discurso que fue tan importante? ¿Algo que quieran mencionar? ¿No? No, están muy... No. Bueno, está bien, estamos muy nerviosos. ¿Qué les pareció hacer todo este trabajo de investigación? Nos tomó tiempo, pero a la vez fue entretenido. ¿Les llevó mucho tiempo? ¿Hace cuánto que están trabajando con esto? Desde mayo. Ah, un montón. Muy bien, se nota. Se nota que acá hubo un trabajo muy... Y aprovechamos muy para perder tiempo de clase. Pero esto no es perder el tiempo. No, sí, ya sabemos, pero cuando bajamos a grabar... No, bueno, pero esto es aprender también, de una forma distinta. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados o acostumbradas a aprender siempre de la misma manera. Y esto de hacer radio tiene que ver con aprender de una manera distinta y poder contar todo eso que hicieron en el aula a otras personas que están ahí del otro lado, seguramente súper interesadas con todo esto que ustedes contaron. Vamos a recordar quiénes formaron parte de este bloque. Arrancamos ahora por la izquierda. Nombre: Nicolás. Leonel. Dylan. Lautaro. Alejo. Todos ellos de séptimo grado A de la Escuela Organización de Estados Americanos. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestro primer corte musical y vamos a escuchar el siguiente tema: My Ordinary Life. Tracks hot and penny, so they call me Missy Easy Big. They say my grass is greener, I think my grass is dead. shake my head. I'll think of stories to tell friends about the things I said. They tell me I'm so humble, I say I'm turning red. They let me lie to them and don't feel like they've been misled. They give so much to me, I'm losing touch, get me? Served on a silver platter, ask for seconds, they just let me. They tell me I'm a god, I'm lost in the facade. 6 feet off the ground, at all times I think I'm feeling odd. No matter what I make, they never see mistakes. Making so much bread, I don't care that... FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan. Contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío, el programa de Misioneros de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. Lío. Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. Lío. Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre, contamos con la visita de la Escuela Organización de Estados Americanos que viene del barrio de Caballito para contarnos acerca de un proyecto en el que estuvieron trabajando sobre las mujeres importantes de la historia. Les recordamos que si tienen ganas de comunicarse con Hora Libre pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. 116-586-2746. Si hay del otro lado, hay familiares, amigos, amigas de este séptimo grado A, pueden mandar los mensajes que quieran, que acá serán leídos con mucho gusto. Y ahora tenemos gente nueva en el piso y van a presentarse. Arrancamos por la derecha. Gustavo. Hola, soy Johnny. Santiago. Ian. Julián. ¿Cómo andan? Bien. Sentadito. Bien. Sentadito. Acá es la segunda vez que me dice sentadito. menos mal que estamos sentados acá y sentadas en el estudio de radio. Ustedes ya habían venido a la radio, ¿no? Sí, no entramos. Pero no entraron. Yo sí entré. Vos sí entraste. Para ver qué onda y creo que tipo dije mi nombre nada más, pero bueno, entré. Bien. ¿Y el resto que no entró, qué siente ahora? ¿Tenían ganas de estar acá? Sí. Un poco nervioso. Bueno, pero la idea es pasarla bien, ¿eh? Ante todo, acá la idea es pasarla bien. Así que de a poquito nos vamos a ir relajando y van a ver que cuando ya llegue el momento de cerrar el bloque, van a decir, me gustaría que sea un poquito más largo. Sí. Yo estaba contando recién que todo el grado estuvo trabajando en un proyecto sobre mujeres importantes de la historia. Y quiero que me cuenten este bloque, ¿a qué mujeres está dedicado? Está dedicado a las mujeres de Malvinas. A las mujeres de Malvinas. En específico a Alicia Mabel Reynoso. ¿De dónde surge esta idea de investigar acerca de la historia de las mujeres que participaron de la Guerra de Malvinas? Surgió de un trabajo que yo estaba haciendo en la escuela, que me habían encargado. Y cuando tocó el proyecto de hacer esto de radio y eso, yo me propuse para... puse la idea. Y como yo estaba solo, me ayudaron y se armó el grupo. Entonces sí, ahí empezamos a hacer todo y eso. Y investigamos mucho. ¿Y cómo se te ocurrió que sean las mujeres de Malvinas las protagonistas de este bloque? Pasó porque ya teníamos casi todo hecho y ya lo elegimos porque estaba todo hecho, ¿no? Y no hacía tanta investigación. Ah, bueno, para facilitar el trabajo pensé que era porque les parecía importante. También. A él también. Sí. Cuenten usted que fue como el mentor de todo esto. Sí. Ya. A mí me importaba mucho porque, digo, algo más para mí. Bien. Y además todo surgió porque yo vi en el pizarrón algo así de Mujeres de Malvinas y dije, ah, bueno, lo quiero hacer. Y me lo encargó la profe. Y bueno. ¿Les parece que escuchemos la primer producción que hicieron, que es la biografía de Alicia Mabel Reynoso? Así conocemos a una de estas heroínas. Bueno, Dale. Alicia Mabel Reynoso nació el 9 de julio de 1955 en Entre Ríos, Argentina. Con apenas 24 años, Alicia fue enfermera de la Guerra de Malvinas. Junto a un grupo de compañeras estuvo en el Comodoro Rivadavia, recibiendo y curando a los soldados argentinos y también ingleses. En 1980 empezó a prestar servicio para la Fuerza Aérea y nunca pensó que tan solo 2 años después estaría escribiendo una parte de la historia. Alicia es veterana de la Fuerza Aérea y fue reconocida por el Congreso Nacional. Sin embargo, los laureles por su trabajo tardaron en llegar. Ella recuerda que en el primer desfile por el 9 de julio en Buenos Aires, la gente le gritaba, anda a lavar los platos o ahí están las milicas. Recuerda que en el Comodoro Rivadavia atendió a muchos soldados, a los que también brindó contención y compañía. Para ella eran leones de 18 años que venían del infierno. Nos transformamos en su familia, en sus confidentes. Los chicos pedían por su mamá. Lo cierto es que a sus 65 años, Alicia sigue en línea de fuego y trabaja como enfermera en la salud pública de Entre Ríos. Bueno, ahí escuchábamos acerca de la historia de esta heroína de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo fue esta investigación? ¿De dónde sacaron toda esta información? Bueno, la información la sacamos de algunos libros y, bueno, la mayoría de páginas que de Google. Buscamos la información por internet. Bien, ahora está todo ahí, ¿no? Aparte, encontramos un montón de cosas en Google. Hay videos, hay como información en distintos formatos que a veces hace que sea más atractivo, ¿no? De investigar. Les quiero contar que nos están escuchando ahí del otro lado. Nos manda un mensaje Luis, que nos está escuchando. Así que todo lo que ustedes están hablando acá, ahí del otro lado, en algún lugar, está siendo escuchado. Hicieron también otras producciones relacionadas con esta persona, con Alicia Mabel Reynoso. Y una de ellas es una entrevista, donde hay como una simulación, ¿no? ¿Qué es esto que vamos a escuchar ahora? ¿Me cuentan? Es como una entrevista que grabamos por Plan B porque la persona sigue viva, ¿no? Y Le enviamos un mensaje, pero todavía no contestó. Alicia, por favor, contestale a estos chicos que tienen muchas ganas de hablar con vos y nos estás escuchando. Bueno, el plan A era tipo que ella, onda, que tengamos la entrevista en serio con ella en vivo, pero bueno, al final se ve que no respondió, la tuvimos que hacer así como que tipo nosotros. Plan B. Bien, eso pasa siempre y está muy bien siempre tener un plan B. Habla muy bien de ustedes, muy responsables en lo que es la producción de este programa de radio. ¿Les parece que escuchemos la primera parte de la entrevista y seguimos hablando acerca de estas heroínas de la Guerra de Malvinas? Sí. Vale, tío. Vamos a escuchar, ¿vale? Entonces. Sí, sí. Hola, bienvenidos a la entrevista con una de las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas, Alicia Mabel Reynoso. ¿Cómo te va? Bien, muy contenta de estar aquí presente. Bueno, ¿te molesta si te hacemos un par de preguntas? Bueno, dale, empecemos. ¿Cómo recordás esos días que estuvieron cumpliendo funciones en el hospital? Yo tenía 23 años, tenía 2 años de experiencia como personal militar y los que venían eran soldados de 18, la mayoría, en un servicio militar obligatorio. Aparte del dolor que tenía en el cuerpo, ellos llamaban a su mamá. ¡Mamá, mamá! ¿Dónde está mi mamá? ¡Avísenle a mi mamá! Eso nos marcó como mujeres. Después, cuando fuimos madres, fuimos abuelas, entonces nos pusimos en el lugar de esas mujeres que dieron sus hijos para la guerra. Creo que las fuerzas aéreas estuvieron muy acertadas en poner en esas líneas a sus mujeres porque era allí donde teníamos que estar. ¿Pero crees que ellos lo pensaron así? En mi caso, cuando algunos de los médicos me decían que iba a cirugía, me sacaba la ropa verde e iba al quirófano y nos preparábamos para la cirugía. Y después hacíamos las evacuaciones aeromédicas. Todos los días había evacuaciones y el hospital tenía que tener las camas libres, así que a veces salíamos en los aviones, cada una tenía un grupo, un médico, una enfermera, y a veces salíamos para un lado y terminábamos yendo a uno u otro. ¿Cuándo tomaron conciencia de la invisibilización de su trabajo? Estando acá en Buenos Aires, mientras cenaba con un compañero, me dijo, yo en una charla la voy a nombrar. Ahí nos empezamos a enterar con las chicas que vivían en Buenos Aires, que había muchos que estaban cobrando. Ahí nos dimos cuenta que había un manejo oscuro, pero de todos modos nos convocaban a los actos mientras éramos adornos. Hasta que yo empecé a exigir y empecé para ellos a hacer la mala, la problemática. Un quiebre fue en 2019 cuando nos habían vendido el uniforme unos 2 años antes. Ese año fuimos al desfile del 9 de julio. Invitados por las fuerzas aéreas. Cuando llegué me dijeron que no podíamos desfilar, nos querían sacar a la fuerza pública. Yo estaba con mi otra compañera y los enfrentamos. Nos dejaron desfilar, pero nos pidieron que lo hagamos sin bandera. Entonces dejamos los palos, escondí la bandera en la ropa y ahí salimos. Cuando empezamos a marchar, saqué la bandera y nos ovacionaron. Escuchábamos este primer fragmento de este simulacro de entrevista que hicieron los chicos del séptimo A de Alicia Mabel Reynoso, una heroína de la Guerra de Malvinas. Y me interesa preguntarles si ustedes sabían que habían participado mujeres en esta guerra. No, yo no tenía la menor idea de que habían participado, que eran médicas, onda, no sabía. Eso es porque es nuevo, porque se mantenía en secreto y ahora tipo ya no se mantiene más en secreto porque no. ¿Qué? Ah, sí. Bueno. ¿Y por qué se mantenía en secreto? Porque en ese momento era era como que las mujeres los dejaban de un lado. Uh-huh. No eran como tan importantes en la guerra. ¿Y qué rol cumplieron las mujeres? Acá mencionaron que había enfermeras, por ejemplo. También ayudaban a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Naval también. Bien, cumplieron un rol muy importante, a la par que los hombres, ¿no? Sí, pero algunas recibían muchos insultos y por ser mujeres. Exacto. Obvio. Tenemos un fragmento más de esta entrevista y lo vamos a escuchar ahora. ¿Qué te pasó con esa situación? Yo dije que no iba a usar más el uniforme, porque fue una farsa que nos los vendieran como veteranas y después nos mandaron a echar. Allí había hombres que estaban en iguales condiciones que nosotras, pero ninguno levantó la voz. Eso se arrastran porque si estaban atacando a un camarada, yo voy y lo defiendo. No quiero estar con estos en una trinchera, porque me matan por un pedazo de pan. Es muy feo ser NN. Yo me jubilé el año pasado, todas estábamos vivas, con vos para contar la historia, que no tiene un color político. ¿Cuándo entendieron lo que estaba pasando allá? Tomamos conciencia con los años. En ese momento no sabíamos realmente que estábamos escribiendo una parte de la historia argentina. Siento el gran orgullo de haber levantado la bandera por la visibilidad de las mujeres que en el 82 dijeron sí a la patria. Con los años no se puso en claro todo lo oscuro que fue las Malvinas. Se contó media historia. Falta contar la otra media historia. En esa media historia estábamos las mujeres y están los soldados que todavía falta reconocer. Gracias por habernos acompañado con tu testimonio. Ahora sabemos más sobre Alicia Mabel Reynoso y las mujeres de Malvinas. Gracias por darme la oportunidad. Ahí escuchábamos la segunda parte de esta entrevista que simularon los chicos de séptimo A de la Escuela Organización de Estados Americanos y donde habla acerca de esta anécdota sobre el uniforme, sí, ¿no? ¿Qué había pasado con el uniforme? Recién me contaban. Que ella como... llevaban uniformes a la guerra y en vez de que la guardaran como cualquier uniforme, la vendieron. Bien, bien. Un montón de información sobre esta persona. Ojalá que puedan entrevistarla, ojalá que puedan acercarse a ella y conocerla, porque eso está bueno, ¿no? Poder conocer a los y las protagonistas de estos momentos tan importantes de la historia de nuestro país. Vamos a recordar quiénes formaron parte de este bloque. ¿Me cuentan otra vez sus nombres? Ahora arrancamos al revés. Julián. Ian. Santiago. Johnny. Gustavo. Todos ellos de séptimo A de la Escuela Organización de Estados Americanos. Vamos a ir ahora a otra pausa musical. ¿De la mano de quién? ¿Qué vamos a escuchar, Ian? Sí, para finalizar vamos a escuchar una canción llamada Rain Lofi. Vamos a escucharla. hemos llegado al último bloque de este programa del día de la fecha, donde nos ha visitado la Escuela Organización de Estados Americanos, séptimo grado A, que estuvo trabajando junto a las docentes Marcela López y Marianela Galarza y junto a la tallerista Paula Salvochea. Contamos también con la presencia del director Mariano Rodríguez, que está acá acompañándonos y le agradecemos mucho. Y les cuento que si tienen ganas de acceder a todas las fotos que estamos sacando hoy y también al programa, no solo va a estar en nuestra página de internet que mencioné antes, sino que tenemos un perfil de Instagram que es @programa.rec. Tenemos gente nueva acá en el piso que se va a presentar y hay caras conocidas. Yo siento que acá hay caras conocidas. Mi nombre es Felipe. Mi nombre es Ignacio. Mi nombre es Benjamín. Mi nombre es Taina. Mi nombre es Abigail. Mi nombre es Ayelen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Último bloque. Toda la espera ahí afuera. ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Bien. ¿Bien? Sí, nos divertió mucho. Salió muy bien. Salió muy bien, ¿no? Sí. Han estado investigando un montón y se nota. Y yo sé que también estuvieron investigando acerca de otras mujeres, de las que no hablamos hoy, pero hemos hablado en otro programa. Pero me interesaría que me cuenten acerca de qué otras mujeres también estuvieron investigando. Acá con mi amigo Nacho estuvimos investigando las madres de la Plaza de Mayo. Bien, sobre madres de Plaza de Mayo. Bien, ¿alguna más? No. Estuvimos también investigando, digamos, sobre las mujeres que nos marcaban nuestra vida. Bien, las mujeres que son importantes en su vida cotidiana. Sí, claro. ¿Querés contarme en tu vida qué mujeres son importantes? Y, por ejemplo, a mi mamá. La mamá siempre es importante, ¿no? O bueno, suele ser importante. ¿Por qué es importante tu mamá en tu vida? Primera cosa, porque me dio la vida prácticamente. Que es un montón. Claro. Es un montón. Otra cosa, porque me ayuda cada día, no sé, me marca las cosas, me dice qué está mal y qué está bien, me enseña muchas cosas de chiquita y cosas así. Por allá, ¿qué mujeres son importantes en tu vida? En mi caso, no es la madre, sino mi abuela, que en realidad no sería mi abuela, sería mi bisabuela, porque mi mamá se crió con su abuela, pero yo le digo abuela, porque de cariño y así. Y yo la quiero mucho, tipo, porque también porque se ha hecho cargo de mi mamá. Uh-huh. Ella no podía hablar, tampoco, tipo, porque se cayó y tuvo un tipo de trauma que no pudo mover la mitad del cuerpo. Sí. Y también no pudo hablar. Pero la movilidad de la mitad del cuerpo se pudo recuperar de eso, pero de hablar no. Bien, ¿tu bisabuela vive actualmente? No. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo tan bien porque mi mamá no es de hablar mucho de ella. Ah, bien, pero es una persona ahí muy importante en tu familia. Sí. ¿Por acá? Bueno, para mí, mi mamá y mi hermana, porque las dos me ayudan mucho en casi todo y sobre todo me aconsejan un montón. Hoy vino una hermana. ¿Es tu hermana la que vino? No, es la hermana de otra compañera. Ah, bien, buenísimo. ¿Y tu hermana cuántos años tiene? 15. 15, un poquito más grande que vos. ¿Y sí. Son compinches así? ¿Vos recurrís a ella para, no sé, que te aconseje? Más o menos, o sea, no es que solamente voy a ella cuando le pido algún consejo, sino que también ella... Siento que es muy buena hermana porque hay hermanos que se llevan re mal, sobre todo los más grandes con los más chiquitos. Y en mi caso, que yo soy la más chiquita, ella y yo desde chiquitas nos llevamos re bien. Y ella me banca bastante. Qué bueno, qué importante ese vínculo, ¿no? Con los hermanos, con las hermanas. ¿Querés mandarle un beso? ¿Cómo se llama? Se llama Juliana. Juliana, te mandamos un beso enorme. Gracias por ser tan buena hermana mayor. Y por acá, ¿qué mujeres importantes en sus vidas? En mi vida... También la misma razón que Taina, bueno, me dio la vida, eso es suficiente para quererla, claro. Y también mi hermana, porque me hace mis hermanas. me hacen pasar una muy buena experiencia en la casa, me divierto. Hay veces que nos enojamos, pero nos reímos igual. Aparte, bueno. Perdón, ¿quién no se enoja con sus hermanos, con sus hermanas? Sí. Es imposible, sí. ¿No? Como que llegan, o sea, la convivencia ya te hace chocar. Por suerte no somos todos y todas iguales. Lo importante es después esa parte de la reconciliación, ¿no? ¿Y tus hermanas son más chiquitas o son más grandes que vos? Más chiquitas. Más chiquitas. ¿Cuántos años? Mi hermana tiene 9 y mi otra hermana tiene 1 año. Bien. Ahora estamos escuchándonos re bien porque les contamos ahí del otro lado que acá teníamos un temita con los auriculares. Y ahora de repente parece como que se nos destaparon los oídos, ¿no? Y estamos escuchándonos, qué maravilloso. El otro ruido era medio intenso. Entonces justo en el medio estábamos hablando y todos hicimos unas caras de alivio, de qué bien que se escucha. Bien, por acá, mujer importante en su vida. En vez de tener una, tengo varias. Como me encanta. Mi madre, mi hermana, mi otra hermana y mi abuela. Ya que por la razón de que en primera mi madre me hizo nacer, mi hermana me enseñó varias cosas a tener en cuenta, mi otra hermana me enseñó datos que me van a servir en un año. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó? Me intriga esto. Sobre cosas sobre la secundaria. Ah, porque es más grande. Sí. Bien. De hecho, mi otra hermana se graduó ya de la secundaria. Y toda esa experiencia te la transmiten. Y mi abuela, por su amabilidad y por ser tan cortés y linda. Ay, conmigo. Qué lindas son las abuelas. Sí. Qué lindas son las abuelas. Tan lindas para agarrarle la carita y... ¡ah! Ay, sí, abrazarlas. Aparte, las abuelas, viste... Bueno, no sé, al menos mi experiencia es que vale todo. Con las abuelas vale todo. Te miman, te malcrían, te cuidan. Son, creo que, las personas que más se preocupan por si estás bien, llegaste, nena... Ahí me levantaron la mano recién y yo quiero escuchar qué tienes para contar. Sí, sí, me había olvidado de agregar que, bueno, con esto que estaban diciendo de que, bueno, sí, obvio, con nuestras mamás, que porque nos dieron la vida, que sobre todo la mía, porque yo tenía muchos problemas de salud antes de haber nacido y sí. Les habían dado la oportunidad a mis papás de abortarme o no y ellos decidieron seguir. Y al final pude nacer, ven. Bien, y acá estás. Sí. Y por acá, ¿qué mujer importante en tu vida, hincha de Vélez? Acá estuvimos hablando con el hincha de Vélez porque ya saben que yo soy de Ferro. Acá el público que nos sigue sabe que yo soy hincha de Ferro. Pero hay amistad en la radio, hay amistad. Mi mamá y mi abuela. Tu mamá y tu abuela, ¿y por qué? Mi mamá porque sí, fue me dio la vida y... Porque también me cuida. Porque me cuida y me enseña cosas nuevas y todo eso. ¿Y la abuela? Volvió. Y volvió la abuela porque cuando me iba a la casa de mi papá trabajaba y me quedaba con mi abuela. Y era la que me cuidaba, claro. Bien, bueno, qué importantes estas mujeres en sus vidas, en las nuestras. Estamos llegando ya al final de este programa y me interesaría que me cuenten cómo fue esto de la experiencia del taller de radio y la posibilidad de estar acá en un programa de radio en vivo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? Es una experiencia muy linda, además de estar acá con los micrófonos. Que hagan preguntas, a mí me encanta. Ay, sí, se nota que te encanta. Estuvo muy bonito, sobre todo porque ya había visto antes cómo era una radio, pero nunca había estado en una como participando. ¿Por acá? Y a mí también me gusta bastante. Yo cuando era chiquita en el jardín también fui a una radio así, pero era más que fuimos a cantar una canción, digamos. Pero no fuimos a que nos hagan preguntas. Y también me encanta que me hagan preguntas. Qué bueno. Y a veces bueno. Como me trabo, viste, que no sé muy bien qué responder. Y pero son los nervios también, ¿eh? Claro. Yo también lo siento y mirá que hago esto hace un montón. Pero uno nunca sabe lo que va a pasar. Por allá en la punta de la mesa. Se sintió muy lindo porque la experiencia es muy linda, estar acá y hablar y contestar las preguntas que nos hacen. Yo les sugiero que después en la escuela se escuchen. O sea, este programa, ya les dije, queda grabado y está bueno después escucharse para ver cómo salió. Y por acá, ¿cómo fue esta experiencia de hacer radio, de estar acá? Para mí fue una experiencia distinta, como una puerta abierta a otro mundo, una forma de expresarse. Bien, exactamente. Y hablando de formas de expresarse, ustedes tienen un proyecto de radio, ¿puede ser? ¿Me contó un pajarito? Sí. ¿Quién me va a hablar acerca de ese proyecto? El fortinero. Sí, yo. Muy bien. Okay. No, que inauguramos, creo que sí, se inauguró en la escuela OEA 4 del 8, radio, un proyecto de radio. Y se puede ver en seno.fm/radio/radio escuela 4 del 8. O sea, ¿es la radio de la escuela? Claro. ¿Cuándo arrancó este proyecto? Ayer. Ah, es recién salidito del horno. Claro. Me quema de tan salidito que está. ¿Y hay algún grado que sea el encargado de la radio o es de toda la escuela? Claro, de toda la escuela. De toda la escuela. Todos aportan un poco. ¿Y dónde funciona? ¿Hay algún lugar destinado para la radio? ¿Es en el recreo? Sí, hay un lugar en comedor, digamos abajo, donde es como un aula, que ahí vamos y también hay micrófonos y todo. Bien, ¿y tiene nombre este programa? Radio OEA. ¿Radio OEA? Radio REC. ¿Radio REC es esta? No, Radio OEA. Pero te prestamos el nombre si querés usarlo. Qué buen proyecto, está buenísimo tener una radio en la escuela. Ojalá que la sostengan y que le den para adelante porque está genial. ¿Repetimos dónde pueden escucharla? seno.fm/radio/radioescuela4de8. Perfecto, seno con Z. Sí. Importantísimo dato. Estamos ya en el final de este programa. Quiero que... Acá me levanta la mano, sí señor. Antes de terminar el programa, sí. La radio, digamos, cuando un amigo que también lo acaban de entrevistar, no es que no leemos en la escuela, al contrario, tenemos como momentos donde empezamos a leer, que hay notas incluso de esto, sí. Y hay algo que se llama biblioteca del aula, que es cuando todos traemos un libro y empezamos a leer, o también hay cajas llenas de libros de un montón de artistas muy famosos, Felipe Pigna, ahora estamos estudiando con San Martín. Qué bueno esto que mencionás. Los compañeros, es que los nervios a veces nos juegan una mala pasada y se nos nubla la mente, y yo saqué una pregunta así por ahí que nadie estaba preparado para recibir, pero está buenísimo poder retomarlo y que nos cuentes todo eso, porque yo me imaginaba que ustedes leían un montón en la escuela. Está buenísimo que lo hayas contado. Sí, sobre todo es para como agarrarle el gusto a la lectura y que no sea algo aburrido. Totalmente, poder disfrutarlo. Bueno, ya estamos en el final de este programa. Me encantaría seguir hablando con ustedes porque hicieron un programa brillante acerca de las mujeres importantes de la historia, pero lamentablemente tenemos que despedirnos y quiero que me recuerden quiénes participaron de este bloque. Nombres. Felipe. Ignacio. Benjamín. Taina. Abigail. Ayelen. Todos ellos y todas ellas son de séptimo grado A de la escuela número 4 del Distrito Escolar 8, Organización de Estados Americanos, y nos han venido a visitar hoy acá en el aire de Hora Libre. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ustedes, fue un enorme placer tenerlos y tenerlas acá. No quiero despedirme sin antes agradecerle a nuestra queridísima operadora técnica Ludmila, que ahí hubo cambios de último momento y ella, gracias por este aplauso, bien merecido. Porque ella está al pie del cañón, siempre con los dedos mágicos preparadas para que este programa salga lo mejor posible. Y yo también quiero agradecer a Paula y a por supuesto por ayudarnos en todo esto y organizarnos todo y comentarnos también la idea. Totalmente. Paula y Estela, compañeras queridas de Programa Rec, también agradecemos a las seniors Marcela López y Marianela Galarza y al director Mariano Rodríguez por acompañar acá a los chicos y las chicas y a este proyecto de Programa Rec. Yo los voy a invitar y las voy a invitar a que nos escuchen el próximo jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para más Hora Libre. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón.